La comunicación es para que nos cuentes las movilizaciones masivas que están teniendo allá en la provincia, digamos, contra el gobierno y básicamente la reforma de la Constitución provincial que intenta hacer el gobernador Gerardo Morales. Sí, me parece muy importante dar cuenta que Morales, pero con el aval de la Corte, viene una constitución que es una farsa, un circo, se ha desgastado, ¿no? Duró menos de 15 días, todo de trabajo en comisiones, incluso cerrando y censurando debates con temas profundos como es la criminalización de la protesta, y donde quieren dejar como herencia un régimen que entendemos que es totalitario. Y que, bueno, que a la par que avanzan de esa manera dentro de este convencional constituyente, en las calles y afuera, crece el rechazo, ¿no? Es un conflicto importante que y donde también, ¿no? Una de las consignas que cada vez resuena con más fuerza es arriba los salarios, abajo la norma, y bueno, hay rechazo, ¿no? A este proyecto del gobierno Puig, y bueno, miles de personas que están en las calles desafiando a este gobierno, que durante años ha hundido en la pobreza a miles de personas con condiciones de precariedad laboral y de vida absolutas, y donde efectivamente me parece que sí hay que dar cuenta de algo acá en la provincia de Jujuy, que se ha perdido el miedo, ¿no? A este gobierno, y que están demostrando eso, diríamos, más de una semana de paro por tiempo indeterminado y de acciones diarias masivas de la docencia, pero también de otros sectores sociales, de trabajadores de la salud, de municipales, de estudiantes, de las comunidades originarias, entre otros, que vienen siendo parte de este proceso de lucha, ¿no? Hola Natalia, ¿cómo estás? Te saluda Juan. Natalia, ¿Cómo estás, Juan? ahí lo que estaba leyendo es de que Gerardo Morales dio marcha atrás con el decreto que justamente criminaliza la protesta en Jujuy, pero que largó una advertencia a los docentes que están en paro indeterminado, diciéndoles que le van a descontar los de huelga y el presentismo, ¿no? ¿Cómo se toma eso en la plana docencia? ¿Esto intensifica más? Hace un momento dijiste de que los docentes perdieron el miedo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sigue después de esto? Sí, primero decir que en la provincia está vigente un régimen contravencional iniciado el gobierno de Gerardo Morales, incluso un código que fue aprobado durante el peronismo, ¿no? Con el aval de la UCR, pero que se viene aplicando en estos últimos años, ¿no? Ese régimen contravencional con la reforma de la Constitución que se viene llevando adelante va a tener carácter constitucional y ha sido y es una herramienta que permite la criminalización de la protesta, ¿no? Entonces, el decreto que ha sacado en estos días Gerardo Morales, que hoy tuvo que anunciar que quedaba atrás, o sea, que perdió legitimidad, masivas movilizaciones, ¿no? Pero sí lo que yo te quiero mencionar es que este decreto profundiza el accionar de un código contravencional que viene criminalizando la protesta. Y que eso sigue vigente, ¿no? Por eso el malestar que se está expresando ahora en las calles, donde los mandatos incluso de distintas asambleas de plenario y el planteo que vienen haciendo distintas direcciones sindicales, tiene que ver con tirar abajo esta reforma, ¿no? Que no es menor para nosotros porque desde nuestro espacio político, el PTS en el Frente de Izquierda, venimos planteando con decenas de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos esta pelea, ¿no? Que hay fuerzas incluso para tirar abajo la reforma de conjunto y que efectivamente la convocatoria, el paro general, hasta que caiga la misma por parte de la CTA y de la CGT, es algo que suena más fuerte y que se ha planteado también como punto y reclamo, ¿no? Y de hecho este viernes están convocando al paro y la movilización, lo cual nos parece que es producto, ¿no? De todo lo que sucede acá en la provincia. Sería este viernes, se ha podido concretar una unidad entre la CGT, la CTA y distintas organizaciones sociales, gremios y organizaciones políticas, ¿es así? Sí, este viernes hay una convocatoria. sectores sindicales, para nosotros medio tarde, ¿no? Porque el conflicto ya lleva más de una semana en el caso de los docentes, y de las reformas son más que se llevando adelante, ¿no? Pero nos parece muy importante que el producto de las masivas movilizaciones que tengan que estar convocando, que bueno, no es la única acción, sino que es la profundización de otras acciones. Ayer hubo muchos sindicatos con movilizaciones, la semana pasada todos los días hubo acciones y movilizaciones masivas, hoy hubo permanencia en distintos lugares de la provincia, de las docencias, al lado de las rutas, y mañana incluso hay una jornada de lucha importante con la convocatoria del paro y la movilización de ocho sindicatos que son parte de un espacio intergremial. Aquí cuando uno habla con dirigentes de Juntos por el Cambio, que se ven gobierno, y uno les pregunta, ¿no?, cómo es que van a realizar las medidas económicas que quieren hacer de ser gobierno, off the record te dicen de que, bueno, con mano dura. Vos sos parte de un espacio político. ¿Vos creés de que lo que está pasando en Jujuy o lo que intenta hacer el gobernador es parte de un laboratorio de lo que se intentaría implementar de la llegada de Juntos por el Cambio al gobierno en todo el país? Sí, totalmente, ¿no? Nosotros planteamos que Jujuy es un laboratorio de la criminalización de la protesta, de la represión, y que efectivamente, que adelante la Constitución, incluso cuando salió el proyecto que fue propuesto el año pasado por Gerardo Morales, en el marco de su carrera presidencial, en el marco de todo el debate de la agenda de derecha que viene sectores del oficialismo y la oposición de derecha, es donde propone esta reforma como nosotros decimos, y que efectivamente se está tratando ahora porque sabemos muy bien que con política de ajuste para respuesta como se empieza a ver ahora, y para eso necesita dejar un marco de constitución para que efectivamente se pueda cercenar las libertades democráticas de quienes hoy están sufriendo hambre, viven en indigencia, con pésimas condiciones de trabajo y vida, ¿no? Entonces, claramente es un laboratorio que puede servir para hacerlo extensivo a nivel nacional, ¿no? Pero así como es un laboratorio por quienes no gobiernan para imponer esto, me parece dar cuenta que Jujuy también está siendo un laboratorio de la respuesta de trabajadores, de sectores populares, donde se está mostrando de que no todo gira a la derecha, que no todos los sectores aceptan este ajuste y se resignan, sino de que se está mostrando todo lo contrario, ¿no? La unidad, la combinación, la firma, el miedo, e incluso elevar las aspiraciones, ¿no? No solamente por demandas económicas, como puede ser el salario, que es una lucha totalmente legítima, sino también que se está discutiendo este gobierno, ¿no? De Gerardo Morales, un gobierno que no solamente aplica ajuste, sino también que es totalitario, ¿no? Que es autoritario, y eso es algo muy profundo que se viene expresando en distintos sectores de la población. Muchas gracias, Natalia, entonces por tu participación, como nos has contado el proceso que se está dando en Jujuy a partir de la reforma que intenta hacer el gobernador Gerardo Morales. Seguramente estaremos en contacto en los próximos días para ver cómo se sigue desarrollando este proceso de protestas, y que cada vez tiene más convocatoria, ¿no? Porque acá vemos que se siguen sumando no solamente los sectores estatales, sino también los sectores municipales y de todos los ámbitos, no solamente el docente, sino también de la salud, ¿no? Así es, como vos decís, ¿no? Muy importante el proceso que se está viendo y viviendo acá en Jujuy y que muestra un cambio, ¿no? Del estado de ánimo también, pero también de la situación. Así que me parece que creo que el mejor mensaje es dar cuenta de que así como hay ajuste, también hay resistencia y que también hay respuesta, ¿no? De los trabajadores, pero también de distintos sectores populares ante los gobernadores ajustadores. Muchas gracias entonces, Natalia, por tu participación. Te agradecemos y seguiremos en contacto en los próximos días. ¿Qué?